Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 19 de febrero de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Nacionales. Hoy martes, a partir de las 2 de la tarde, la cultura se tomará los espacios de Caracas, iniciando en las avenidas México y Universidad en Caracas. Esta actividad forma parte de las distintas propuestas realizadas por el Ejecutivo Nacional al Ministerio del Poder Popular para la Cultura para el disfrute del espacio público. Cultura al Día. Este sábado 23 de febrero, el Ministerio para la Cultura junto al Centro Nacional de Fotografía te invitan a participar en la Callapa Fotográfica Tunal Fuerte. La cita es a las 11 de la mañana en el Parque Social Tunal Fuerte, ubicado en el Valle Caracas. 12:08. Somos Cultura. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, rindió homenaje a quien un día como hoy, hace 5 años, se despidió del pueblo venezolano, Simón Díaz, o como cariñosamente lo llamaban, el tío Simón. Pilar de nuestra identidad nacional que quedó sembrado en el corazón de la patria. Simón Díaz no solo fue cantante y compositor, también se destacó como humorista, caricaturista y empresario. Con gran humildad, le cantó al llano venezolano, dejando canciones como Caballo Viejo, Mi Querencia, El Alcaraván, El Becerrito y Mercedes. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Es el monte y mi fuerza un cimarrón. Como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. Si mi querencia es el monte y la flor de Araguané. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó el día de ayer una serie de recursos destinados al fortalecimiento, investigación, innovación y experimentación del área científica y tecnológica del país. Ya aprobado los recursos y de manera inmediata se debe proceder a el depósito del bono científico para todos los científicos del país como estímulo y promoción para la sustitución de importaciones y apoyo económico a todo el sector científico del país. Igualmente, un plan especial, modestamente, tenemos unos miles de vehículos por ahí, modestamente, un plan especial de estímulo a aquellos investigadores y científicos con la asignación de un vehículo nuevo, eso sí, lo tienen que pagar también, para los científicos del país. Y el plan de vivienda, incorporarlos al Plan Nacional de Vivienda en todo el país, apoyarlos en el ingreso, apoyarlos en la vivienda, apoyarlos en la movilidad. También he aprobado los recursos para la creación de un banco de proyectos, a fin de escalar fórmulas, proyectos y tecnologías que apunten a la sustitución de importaciones y a la independencia de nuestro país. Y por último, la asignación prioritaria, esto va a estar en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, esto es muy importante, que es asignación prioritaria de recursos por parte de la banca pública y privada para el desarrollo y escalamiento de proyectos y tecnologías dirigidas a la sustitución de importaciones. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro designó a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez como coordinadora general del Consejo Presidencial para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Este Consejo Presidencial busca incentivar el desarrollo científico y evaluar los diversos sectores estratégicos del país. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad. Desde la Cancillería de la República se denunció ante la comunidad internacional al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien arremetió de nuevo contra la soberanía de la nación y reiteró su postura de una agresión en suelo patrio. Durante una conferencia en una universidad de Miami, Florida, Trump aseveró una vez más que todas las opciones están en la mesa con respecto a la situación que vive la nación bolivariana. En tal sentido, el gobierno venezolano exige el cese inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales aplicadas en contra del país, que configuran un ilegal y criminal bloqueo contra el pueblo venezolano. Noticias del ALBA. Después de casi 2 semanas de protestas en Haití, para demandar la salida del presidente Jovenel Moïse, los estudiantes siguen sin ir a la escuela a pesar del llamado del gobierno a recuperar la normalidad. Escuchemos un reporte de Telesur. Las puertas de esta escuela en Puerto Príncipe permanecen cerradas. Han pasado 2 semanas desde que miles de haitianos tomaron las calles para demandar la salida del presidente Jovenel Moïse. Y aunque hoy no hubo manifestaciones, los estudiantes no han retornado a las aulas. Todos los niños están en la casa y eso está mal. Yo tengo 4 niños sentados en casa y eso no está nada bien. Yo quisiera que vinieran a la escuela. El gobierno ha pedido volver a la normalidad, pero aún son pocos los padres que sienten seguras las calles. Cuando sales a las calles te estás arriesgando a que te den un golpe o que termines en el hospital. Y eso no está bien. Yo ahora hablo porque me dicen que debo opinar, pero no sé si sirve hablar, porque en Haití nadie le da valor a las palabras del pueblo. Y es justamente el pueblo el que ha salido a las calles. El 80% vive en pobreza. Este analista dice que hay mucha desconfianza en el gobierno que se muestra urgido porque se retorne a la calma. Es una situación extremadamente difícil. A nivel de gobierno también no ha habido suficiente disciplina en los gastos. Odresí opina que aunque ya hay bancos y comercios operando en casi toda la ciudad, el camino a la paz es aún largo para los haitianos. Somos cultura. Y cuando son las 2:15 del mediodía, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje Paola Pertús, y quien les narró, Angie Vélez. En los controles nos acompañó Antonis Mejías. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde.